En la penúltima práctica de la asignatura vamos a utilizar el servicio que nos ofrece Google Trends para comparar los géneros cinematográficos más buscados en Internet. Los cuatro contenidos elegidos son comedia, drama, terror y género pornográfico. Curiosamente, encontramos un resultado totalmente diferente cuando introducimos este último por el diminutivo porno, donde sobrepasa los otros géneros con gran distancia. El drama está relacionado con los países asiáticos y se teclea mucho en México y Perú. Sin embargo, los países que buscan más el género pornográfico son República Dominicana y Venezuela. Los idiomas más utilizados para la búsqueda son el hindú, español y portugués.